Bueno, buenas tardes. Les damos la bienvenida a todo el grupo de jóvenes, a su congregación Gracia y Paz, Iglesia Cristiana. Hoy es viernes 24 de junio del 2011. Bueno, vamos a continuar con nuestro estudio a la carta a los romanos. Vamos a abrir la Biblia en Romanos 4, 23 en adelante, y vamos a revisar ahora el capítulo 5, del 1 al 11, pero vamos a empezar del capítulo 4, 23 en adelante. A partir de este versículo, capítulo 4, versículo 23, empieza lo que Pablo llama la justificación en la carta a los romanos. Muy bien, Romanos 4, 23. Y no solamente con respecto a él se escribió que le fue contada, sino también con respecto a nosotros, a quienes ha de ser contada. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, nuestro Señor. Señor nuestro. El cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, quien hemos recibido ahora la reconciliación. Padre, te damos gracias por esta nueva oportunidad de hablar de ti, de hablar de tu palabra, Señor. Yo te pido que tu Espíritu Santo obre a través de mí y en el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Que tú tomes esta palabra, Señor, para revelarnos quién eres tú y qué has hecho por nosotros. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada vez más a través de esta hermosa carta. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén. Bueno, si recuerdan, la semana antepasada estuvimos revisando Romanos 4. Y Romanos 4 habíamos comentado que Pablo está usando el ejemplo de una persona de fe. Si recuerdan, ¿quién fue esa persona? Abraham, el padre de la fe. Abraham, nuestro padre espiritual. Y aquí en el versículo 23 del capítulo 4, lo retomamos, porque dice, y no solamente con respecto a él, ¿a quién se refiere? Abraham. Se escribió que le fue contada. ¿Qué le fue contada? La fe por justicia. ¿Sí? Sino también con respecto a nosotros, quienes ha de ser contada. ¿Qué? La fe. Esto es, a los que creemos en el que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro. ¿Sí? Entonces, estuvo hablando de un ejemplo de fe del Antiguo Testamento a Abraham y está introduciéndonos a nosotros que tenemos fe, que también por fe nos va a ser contada por justicia. ¿Sí? Nuestra fe en Cristo, el cual, en el 25, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿Qué hubiera pasado si Jesús no hubiera resucitado? ¿Qué dice la Biblia? Vana es nuestra fe. Nuestra fe no es nada. Recuerden que el cristianismo se cae o se sostiene por la resurrección de Jesús. Por eso algunos atacan la resurrección de Jesús. Los que son más truchas no atacan lo que es la existencia de Dios. Como este cuate que se cree muy sabio, Stephen Hawking. ¿Sí? No, por ahí no es. El cristianismo se cae en la resurrección. Pero ya habíamos comentado alguna vez que todos los que son intelectualmente honestos no van a encontrar ninguna evidencia por la cual la resurrección no se haya llevado a cabo. O sea, es una cuestión de fe, pero también es una cuestión histórica. ¿Sí? Entonces, si Cristo no hubiera resucitado, vana es nuestra fe, vana es nuestro cristianismo, vana es nuestra religión, vana es nuestra vida. ¿Sí? Entonces cada quien podemos vivir como queramos, pero resulta que esa no es la verdad, porque la verdad es que Cristo resucitó y esa es nuestra esperanza. Pero también va a ser un día la causa de un juicio para los que no están en Cristo. Entonces, aquí a partir del versículo 23 del capítulo 4 al capítulo 5, versículo 11, se habla de la justificación. Pablo empieza a explicar la justificación. Y en el capítulo 5, versículo 12 al versículo 21, aunque Pablo sigue hablando de la justificación, aquí habla específicamente del pecado original y hace una comparación entre Adán y Cristo. Entonces, como viene mucho de la ley, ese pasaje lo vamos a revisar en una futura ocasión, así muy detenidamente. ¿Ok? Capítulo 5, versículo 1. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiere decir la justificación? Recuerden que deben de saber las doctrinas básicas del cristianismo, si no, ustedes no van a entender nada. La fe entra por la mente. ¿Sí? La fe entra por la mente. Es falso que la mente no la utilicemos para creer. Cualquier persona que está predicando la palabra debe entrar por la mente y luego al corazón. Aplicarle el Espíritu Santo al corazón. Pero necesitamos también nuestro ejercicio intelectual, ¿sí? No de conocimiento, sino de comprender pues estas verdades del cristianismo, ¿sí? Porque a través de las doctrinas nosotros vamos conociendo cada vez más a Dios. No es un conocimiento teológico por serlo nada más, sino que a través de ellas vamos conociendo a Dios. Imagínense la justificación. Primero, quedamos que es una declaración legal, nada más, hasta ahí. La justificación es una declaración legal. ¿Y por qué es una declaración legal? Ya vimos que en los primeros tres capítulos Pablo nos está acusando. ¿De qué? De pecadores, de aborrecedores de Dios, de que odiamos a Dios, de que nos alejamos de Dios, de que no queremos saber nada del Dios de la Biblia, aunque muchos crean su propio Dios, ¿sí? Pero el verdadero Dios de la Biblia, nosotros lo aborrecemos, lo odiamos, nos alejamos, vivimos como queremos, vivimos como si Dios no existiera, a pesar de que Él se nos ha revelado naturalmente. ¿Se acuerdan? Capítulo 1. Entonces, Pablo nos declara culpables en el capítulo 3 a toda la humanidad. Entonces, ¿por qué debe haber una declaración legal? Primero, porque somos culpables. Es una declaración legal. La justificación también es una declaración legal. Entonces, Dios nos declara inocentes. Esa es la justificación. No es nada complicado. Nada más recuerden esto, es una declaración legal. Yo era culpable y ahora ante Dios soy inocente. ¿Cómo puede ser esto? A través de un mediador. ¿Quién es nuestro mediador? De un rescatador. ¿Quién es nuestro rescatador? De un redentor, de un salvador. Ese es Jesucristo. ¿Sí? Entonces, toda la obra que Cristo hizo, cuando nosotros ponemos nuestra fe en Él, creemos en Él, el Espíritu Santo nos regenera, nacemos de nuevo, esa obra de Él, Dios la apropia a nosotros, nos las imputa. ¿Qué es imputación? Ya hablamos de imputación. Lo que Él hizo, Él me lo da a mí, me lo carga a mí. ¿Sí? Él dice, bueno, Cristo cumplió, resucitó, hizo su obra. Yo pongo mi fe en Él, todo lo que Cristo hizo se me carga a mí, pues, o se me acredita a mí. Esa es imputación, imputare, acreditar algo. ¿Sí? En este caso, Dios nos ve a través de Cristo, vamos a decirlo así. No es en nosotros, no es lo que nosotros hayamos hecho. Es más, ni siquiera es nuestra fe, es la obra de Él. Es Jesucristo, siempre es Jesucristo. Y siempre tenemos que voltear a verlo a Él. Entonces Pablo está hablando aquí de la justificación. ¿Sí? Los primeros tres capítulos vimos que es la condenación y explica por qué. Y luego al final del capítulo 3, 3:24 en adelante, habla de que hay una solución a esa declaración culpable, que es Jesucristo, el Evangelio. Y luego en el capítulo 4 pone un ejemplo de cómo es esa declaración legal, el ejemplo de Abraham justificado por fe. Y en el versículo 5, en el capítulo 5, bueno, capítulo 4 del 23 en adelante y capítulo 5, eso que habló Pablo de Abraham nos los está ahora adjudicando a nosotros, que también por fe podemos ser salvos y declarados justos ante Dios. Por eso dice aquí, justificados pues, ese pues introduce una conclusión de lo que habló anteriormente. Por eso te digo, pues. ¿Verdad? Así hablamos a veces, ¿no? Oye, que tú hiciste esto, esto, esto, esto y aquello. Por eso, pues, te estoy diciendo que hagas esto, otro y esto, otro. Es lo que Pablo está diciendo aquí. Una vez que introdujo el ejemplo de Abraham, justificado por fe, en el 23 empieza a hablarnos a nosotros. Y en el versículo 5, 1, perdón, capítulo 5, versículo 1, entonces dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces esto ustedes también ya lo saben, ¿sí? Pero si ustedes meditan en este pasaje, realmente si algún día meditan en este pasaje, lo estudian, lo escudriñan y meditan, se van a dar cuenta de la grandiosidad de la obra de Dios. Así, de bote pronto, de la grandiosidad de la obra de Dios. Ahora entonces, ¿qué es la justificación? Es una declaración legal. ¿Cómo obtenemos esa justificación? Por fe. ¿En quién? En la obra de Jesucristo. ¿Pero es por mi fe o por la obra de Jesucristo? Por la obra de Jesucristo, ¿verdad? O sea, no es ni siquiera mi fe. Dios hace esa obra en nosotros para creer. Pero es la obra de Él. Porque también podemos tener un concepto erróneo de esa doctrina de la justificación. Es que yo ya creí, es que yo hice mi oración, es que yo tomé mi decisión, es que yo hice esto y yo lo otro. No, eso no vale. Nada que nosotros hagamos vale. Claro, estamos obligados a creer en la obra de Jesús, pero es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios nos capacita para eso. ¿Sí? Entonces, ¿sí entienden la diferencia? Entonces de ahí viene lo que alguna vez hablamos del cristiano carnal. Como yo ya hice mi decisión, yo puedo vivir como yo quiero. Oye, espérate, eso no dice la Biblia. Tú no tienes que decidir nada. Es la obra del Espíritu Santo en nosotros. Lo vamos a ver más abajo. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de la justificación? Eso es lo que habla aquí Pablo. Primero, justificados pues por la fe. El medio es la fe, ¿sí? El vehículo para apropiarnos de la justificación es la fe. Dios pone fe en nosotros, obra fe en nosotros para creer. nos capacita para creer. Entonces, ¿cuáles son los beneficios de la justificación? En este versículo hay dos. Primero, la paz para con Dios. Pero como nadie está peleado con Dios, pues, ¿de qué paz estamos hablando? Si ustedes salen y le preguntan a la gente si están peleados con Dios, a alguien a lo mejor que tristemente se le murió un familiar de manera injusta, mataron a alguien, ahora con todo lo que hay de los muertos y toda esta cosa, imagínense cuánta gente no hay dolida. Y algunas de ellas seguramente declararán, estoy peleado con Dios. ¿Sí? Pues estoy enojado con Dios porque me pasó esto, esto y esto y aquello. ¿Han escuchado eso? Yo a mí sí me ha tocado escucharlo, ¿verdad? Entonces, pero la mayoría de la gente, pues ni aquí ni allá. Entonces, ¿de qué paz está hablando aquí Pablo? Entonces, primero es que tenemos paz con Dios, pero si yo no estoy en guerra, pues ¿cómo voy a estar en paz? O sea, ¿cómo voy a tener paz? Lo que pasa es que mucha gente realmente no sabe que está en guerra con Dios, porque Romanos capítulo 1 y 3 declara precisamente eso. Estamos en rebelión contra Dios. Y aunque pareciera que tenemos paz, Jesús dice que la paz de Él no es como la del mundo. Nosotros podemos tener una paz o una falsa paz o una paz temporal, entre comillas, pero no la paz ante Dios. Ayer que veíamos ahí nuestra enseñanza familiar, le comentaba yo a mis hijas que ahí en Marcos 1 viene, y este es el inicio del Evangelio de Dios, y empezamos a hablar del Evangelio. Y entonces yo les comentaba pues que la causa del Evangelio es la ira de Dios, pero mucha gente no sabe que Dios, que está bajo la ira de Dios por pecadores que somos, pues. Entonces hablábamos de por qué el Evangelio son buenas nuevas o buenas noticias. Si yo le digo a un incrédulo, mira, tengo buenas noticias, pues va a decir, ¿de qué o qué? ¿Yo qué? Yo no he hecho nada, yo soy bueno. ¿Verdad? Como en la película esa que les pusieron aquí un viernes, como la gente se creía buena o era buena. Entonces, la gente no sabe que está bajo la ira de Dios. Mucha gente no lo sabe. Aunque tiene cierta revelación natural, no tiene ese conocimiento tan profundo como nosotros de que el pecador está bajo la ira de Dios. De ahí la urgencia de compartir el Evangelio realmente como es. Entonces, si yo no sé que estoy en guerra contra Dios o bajo ira de Dios, pues la paz de lo que hablas a mí no me dice nada. Es como cuando hablamos del pecado. Pues estamos tan inmersos en el pecado que hablar del pecado es, ya está, nos burlamos del pecado. Cuando para Dios es una cosa tan seria, tan grave. ¿Sabían hasta dónde podemos caer? ¿En qué relativismo podemos caer? Pero se nos olvida que algo pasó en Génesis 1. ¿Se acuerdan? Génesis 3, pues. La caída. ¿Sí? Adán y Eva. El pecado original. La desobediencia original, la que nos vino a dar al traste a toda la humanidad. Ya quedamos que si nosotros hubiéramos estado ahí, hubiéramos hecho lo mismo. La humanidad fue probada en Adán. ¿Sí? Entonces, a partir de ahí, estamos en pleito con Dios. Estamos en guerra con Dios. Unos más, otros menos, pero todos estábamos en guerra con Dios. Entonces, un primer beneficio de la justificación es la paz con Dios. ¿Sí? Acompáñame ahí a Juan 14:27. Juan 14:27. Bueno, desde el 26. Juan 14:26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. La paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da. no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. Como que revisando este pasaje de Romanos, cobra más sentido lo que dice aquí el Señor, ¿verdad? Yo cuando leí este pasaje, o cuando he leído este pasaje, no alcanza uno a comprender lo que Jesús está diciendo, si no analizamos todo el contexto de la Biblia, ¿verdad? Entonces la paz que da el Señor es muy diferente a la paz del mundo, y tiene toda la razón el Señor, porque se acaba nuestra enemistad con Dios. La ira bajo la cual estábamos ha cesado. ¿Sí? Ha cesado. Entonces, es bien importante, si el Espíritu Santo no aplica estas verdades a nuestro corazón, nuestro agradecimiento a Dios, nuestra alabanza a Dios, nuestro conocimiento de Dios, de la obra de Cristo en nuestro corazón, es menos que esto. ¿Se fijan? O casi nada. Entonces podemos tener un conocimiento intelectual de todo esto, pero hay que pedirle al Espíritu Santo que revele esta palabra en nuestro corazón, que nos haga realmente, ilumine pues nuestro pensamiento, nuestro espíritu con estas verdades de lo que la obra de Cristo es, y atesorar eso nosotros. Entonces, este beneficio número uno es la paz con Dios. Dejamos de buscar, dejamos de correr. Muchas veces andamos buscando la paz en otras cosas. El ejemplo típico es el alcohol y las drogas. Jamás la vamos a encontrar. En la riqueza, en la pobreza, en el estudio, en el trabajo, con las mujeres o con los hombres. Como sea, no lo vamos a encontrar. Nunca, jamás. Porque dice la palabra que solo Jesús da la paz que uno necesita, que es acabar la enemistad que tenemos con Dios. ¿Sí? Entonces, ¿ven cómo va cobrando sentido el que el Evangelio se debe predicar tal cual? ¿Sí? A mí me interesa el Evangelio, obviamente el conocimiento teológico, pero para entender el Evangelio. Entonces, ¿sí van entendiendo qué tan importante es conocer todo esto? Para poder predicar apropiadamente el Evangelio, porque es lo que el Espíritu Santo va a obrar en la gente, si nosotros honramos el Evangelio que Jesucristo nos ha dado. Bueno, ¿qué otro beneficio hay en la justificación? Versículo 2. Ahí, volvemos a Romanos 5. Por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes, y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Segundo beneficio es que tenemos entrada libre a Dios. Y la tenemos tan libre la entrada, que a veces como que la subestimamos. ¿No les ha pasado? ¿Sí o no? ¿Sí, verdad? Tenemos tan libre la entrada. Y esto aquí Pablo está recordando, no sé si ya leyeron el Antiguo Testamento. Yo creo que ahora ya les tengo que preguntar si ya leyeron el Antiguo Testamento, aunque no debería de preguntárselos. Es más, no se los voy a preguntar, voy a suponer que ya lo leyeron. Y no una vez, unas tres veces. Entonces, si se acuerdan, ¿cómo se hacía la expiación por el pecado en el Antiguo Testamento? Eso era una prefiguración de Cristo. ¿Sí? Era un tipo de Cristo lo que se hacía ahí. Estaba como Dios estaba adelantando lo que iba a ser años después en Cristo. Entonces había un sumo sacerdote. Ustedes, no sé, bueno, voy a dar por hecho que conocen el tabernáculo, la tienda donde moraba la gloria de Dios en el arca del pacto. Ya ni les pregunto qué había dentro del arca, porque luego a lo mejor se ponen tristes. Investiguen, ¿sí saben qué hay adentro del arca? ¿Qué había? Bueno, entonces búsquenlo. Entonces, el arca estaba en el lugar santísimo. Había el lugar santísimo, el lugar santo y el atrio. ¿Sí? Pero en el lugar santísimo no podría entrar nadie. Y el lugar santísimo estaba separado del lugar santo por un velo. se llama velo, pero es una cortina gruesa de una configuración muy especial que ahí en la Biblia viene cómo se hizo, cómo Dios mandó a hacer esa, vamos a decir, ese velo, ¿sí? Entonces, eso separaba el lugar santo del Santísimo y no podía entrar nadie ahí más que el sumo sacerdote. Y una vez al año se hacía expiación por el pecado del pueblo. Y el sumo sacerdote podía morir ese día. Pues entraba temblando, podía morir. Le amarraban una, vamos a decir, una cadenita por si Dios no tenía misericordia. Y bueno, pues ya lo sacaban ahora sí que por los piecitos, ¿sí? Entonces, esa es una prefiguración de Cristo, pues. Nuestro sumo sacerdote es Cristo, como ya vimos en Hebreos. Y cuando vino Jesucristo e hizo su obra, si se acuerdan, al final, cuando se rasga el velo. ¿Sí se acuerdan? Ahí está, verán, Mateo 27, vamos ahí, acompáñenme un momentito a Mateo 27. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. O sea, esa obra de Jesucristo y ese velo rasgado simboliza que tenemos entrada directa al Padre por la obra de Cristo. Él ahora es nuestro sumo sacerdote. Entonces, a través de él, nosotros tenemos derecho a entrar hasta la cocina, ¿sí? Hasta el mismísimo trono de Dios a través de él. No por nosotros, no por algo que hayamos hecho nosotros. A nosotros simplemente se nos imputa lo que Cristo hizo. Nosotros nos lo apropiamos por fe y tenemos entrada a Dios. Recuerden que él es nuestro intercesor, es nuestro hermano. Y no se avergüenza de llamarnos hermanos. ¿Ustedes se avergüenzan de que los llamen cristianos? ¿No? ¿Nunca les ha pasado? Les voy a creer. ¿Seguros? Bueno. Entonces, tenemos el segundo beneficio, es la entrada directa a Dios. Segundo beneficio de la justificación, o frutos de la justificación, la paz con Dios y el acceso directo a Dios. Pero todavía hay más. Volvamos a Romanos 5, versículo 2. Por quien también tenemos entrada por la fe de esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, aquí hay otra cosa: el gozo y la esperanza. Igual, en el mundo mucha gente tiene esperanza, pero ¿esperanza de qué? ¿En qué? ¿Y basada en qué? Los cristianos tenemos esperanza porque Dios ha firmado esa promesa en su palabra. Y él cumple. Y luego abajo viene, en el 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ustedes, si le dicen al hombre natural que nosotros nos gloriamos y nos gozamos en las tribulaciones, pues van a decir, estos están locos. Aquí se está refiriendo más bien a las tribulaciones por causa del Evangelio. Es lo que creen los eruditos. No a que tengo este problema y tengo el otro problema y tengo aquel problema y yo estoy contento y feliz porque la Biblia dice que yo debo estar así. No, no está hablando de eso. Pero también tenemos sentimientos. Tienes un pariente enfermo, un familiar enfermo, pues te da tristeza. No está hablando de eso. Pero aquí está hablando más bien por causa del Evangelio. Imagínense cuánta gente no hay ahorita misionera muriendo por causa del nombre de Cristo, ¿verdad? Pero la esperanza es que les espera una mejor vida, precisamente. Les espera la gloria con Cristo. Y a eso se refiere. Todos los cristianos vamos a tener tribulación. No estoy hablando de la segunda venida, no se confundan. Pero vamos a tener, conforme prediquemos el Evangelio, cada vez, como la Biblia dice, nos vamos a meter en problemas. Porque así ha sido en la historia, siempre la historia del cristianismo fiel a la Biblia. Si ustedes la revisan, van a ver que está llena de problemas. Sí, de gozo, de triunfos, pero de tribulación también. Revísenlo un poquito y van a ver. Y es por temporadas, a veces más, a veces menos. ¿Sí? Aquí nosotros estamos bien, pero vamos a la Cámara de Diputados a predicar el Evangelio, verán. Como andan algunos ahí, a predicar el Evangelio, a ver cómo nos va. O párense en la televisión, esos famosos que salen en la tele, ¿por qué no predican el Evangelio aprovechando que están en la televisión en cadena nacional? Porque no los vuelven a invitar, ¿verdad? Entonces prefieren estar ahí que predicar el Evangelio. ¿Sí? Entonces vean, aquí está hablando de tribulación por causa del Evangelio. Prediquen el Evangelio en su escuela, a ver cómo les va. Y más que en la universidad, son más carrilleros que nada. En la prepa, pues ni se diga. Pero prediquen el Evangelio, verán. Tribulación, problemas. ¿Qué es lo que más les puede pasar? Que los tachen de fanáticos, de locos, religiosos, aleluya, levantamanos, no sé. Es más lo que puede pasar. Pero a veces aún nos puede más eso, ¿verdad? Y mejor no lo hacemos. Entonces hay que pedirle al Espíritu Santo que nos dé ese denuedo para predicar el Evangelio a todas esas almas perdidas. A todas. Todos parejos. Entonces, aquí, esas pruebas que uno pasa, ¿qué le sucede a nuestro carácter? Si nosotros realmente estamos en Cristo, ¿qué va a pasar con la prueba, con la tribulación? Vamos a salir fortalecidos. Si no morimos por causa del Evangelio, vamos a salir fortalecidos. ¿Sí? Por eso aquí dice, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Nosotros sabemos que por más tribulación que pudiéramos pasar en un futuro por causa del Evangelio, nuestra esperanza es Cristo. Y hay una historia que aún no se ha escrito en nosotros, que es cuando vayamos con Jesús, ¿verdad? Aquí se puede escribir nuestra historia en la tierra de tribulación, de angustia y de problemas, pero va a formar nuestro carácter cristiano. Pero nos queda todavía otra historia por escribir en el cielo. ¿Sí? Por eso aquí Pablo está diciendo que la prueba también produce esperanza, y la esperanza no avergüenza. ¿Por qué? Porque no nos estamos agarrando de cualquier cosa, nos estamos agarrando del Dios Todopoderoso, de Jesucristo, que no avergüenza llamarse nuestro hermano. 5, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Si ustedes recuerdan cuál es la historia clásica de paciencia, esperanza, perseverancia en la Biblia. Job. Hay otros, ¿verdad? Pero Job es el ejemplo clásico. Dicen algunos eruditos que probablemente es el hombre en la Biblia que más ha sufrido después de Jesucristo. Dicen algunos eruditos, ¿verdad? Podemos o no estar de acuerdo con esa afirmación, pero sin duda es un ejemplo de paciencia, perseverancia, y esperanza. ¿Sí? Bueno, entonces aquí en el versículo 5 habla de que Dios ha derramado el amor en nuestros corazones. Ustedes recuerdan que hay tres tipos de amor o palabra amor que se usa en el griego. El amor eros. El amor eros, que tiene que ver con la sexualidad. El amor filos, de donde viene la palabra Filadelfia, o filosofía, o filial. Es el amor que se da como entre hermanos, el amor filial entre hermanos. Él es mi cuate, es mi brother, yo lo quiero mucho, yo lo amo. ¿Sí? Y la tercera palabra que se usa para amor es ágape. Ágape. Ágape, ¿verdad? Entonces, el amor ágape es el amor de Dios. Y ese amor ágape es el que el Espíritu Santo ha derramado en nuestros corazones. Ahora, de aquí parte un principio. Ustedes y yo como cristianos podemos venir aquí, hacer mil cosas, leer la Biblia, orar, hablar de Cristo, defender a Cristo, lo que quieran con Cristo. Pero si ustedes no tienen ese amor ágape por Cristo, no tienen nada y no tengo nada. Porque es la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Entonces, una marca de un verdadero cristiano es el genuino amor por su Señor. El genuino amor por su Señor. Háganle como quieran. Pero la verdadera marca del cristiano es el genuino amor por su Señor. Y si hay un genuino amor por su Señor, hay un genuino amor por los hermanos. Primero y segundo mandamiento. Y de ahí se deriva todo lo demás. Como dice el Señor, la ley y los profetas, ahí está. Habla del amor de Dios. El amor ágape. Entonces vean qué bonito es esto. Que Dios ha derramado su amor a través del Espíritu Santo en nuestros corazones. ¿Sí? Ahora vean por qué esa manifestación de amor de Dios. Versículo 6. Porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. En este pasaje, Pablo afirma la razón por la cual él dice que Dios derramó su amor en los corazones de los pecadores. ¿Por qué? Porque nosotros ni de chiste, nunca jamás, pudiéramos hacer algo para ganarnos el amor de Dios. Nunca jamás, por nuestro estado de pecado. Y aquí Pablo dice, porque Cristo, cuando éramos aún débiles, en su tiempo murió por los impíos. No había nada que pudiéramos hacer nosotros para salvarnos, absolutamente nada. Dios tenía que obrar, y no por causa de nosotros, sino por causa de su amor. Entonces luego aquí hay un error doctrinal, que Dios hace todo por causa del hombre, porque es su creación. No. Dios hace todo por causa de su amor, por causa de su nombre, para que Él se glorifique en nosotros. Lo demás se llama humanismo. Y eso no dice la Biblia. ¿Sí? Entonces, si ustedes entienden esa doctrina, esa enseñanza, ustedes se van a dar cuenta del amor de Dios para con nosotros los pecadores. Él tuvo que actuar. Nosotros no podíamos. Ni el hombre natural puede jamás. Y ese es el amor de Dios. Esa es la obra de Cristo. Ciertamente, versículo 7, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Versículo 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en quien siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Puede ser que alguien pudiera dar la vida por alguien más. Puede ser, a lo mejor. Pero de todas maneras no va a lograr nada. Aquí lo que Pablo está diciendo es, en este pasaje, es que no hay nada, ninguna obra que pueda ser comparable a la que Cristo hizo por nosotros al morir. Por impíos, pecadores, rebeldes, aborrecedores de Dios. Eso es lo que somos, sin Cristo. Y en Cristo ya estamos justificados, pero tenemos la carnita. O sea, todavía peleamos con la voluntad. ¿Sí? Entonces, Cristo murió por nosotros y a pesar de nosotros, ¿verdad? Porque ni siquiera somos capaces de voltear a ver en nuestro estado natural. Entonces entienden esto y ese amor de Dios se va haciendo cada vez más grande, más grande, más grande, más grande. Versículo 9. Cristo murió por nosotros, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Otro beneficio de la justificación. Salvos de la ira de Dios. Si me acompañan a Tesalonicenses, Primera de Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 10. 1, 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, a quien nos libra de la ira venidera. Aquí está hablando de la segunda venida de Jesús. Y ustedes ya saben que Jesús va a venir con juicio. ¿Sí? Entonces lo que Pablo está diciendo en Romanos 5, el versículo que leímos ahorita, que fue el 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. ¿Sí? Tenemos paz con Dios, acceso a Dios, gozo y podemos gloriarnos en Dios y somos salvos de la ira de Dios en la segunda venida. A partir de ahorita somos salvos. Nada más que, como a veces comentamos, vivimos como si Jesús no fuera a venir o como si nosotros no fuéramos a ir. Pero seguro, seguro, seguro, nadie se va a escapar. Aunque algunos creen que sí, pero no. Yo siento que algunos tienen la esperanza de que esto no sea verdad. Porque si no, pues viviéramos, no sé. Claro, estamos creciendo, estamos conociendo, ¿verdad? ¿Sí o no? Pero hay que meditar en estas cosas. Hay que meditar, hay que pensar, hay que pedirle al Espíritu Santo que nos vaya revelando la palabra, para poder agradecer o ser más agradecidos con Cristo. Volvamos a Romanos 5, versículo 10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Aquí está haciendo alusión a la resurrección. O sea, Dios, nuestra esperanza en Cristo es que vamos a resucitar, ¿sí? Y seremos salvos por lo que Cristo ha hecho y porque nosotros hemos creído en su obra. Este versículo se refiere a eso, a que seremos salvos por su vida, ya una vez reconciliados. Otro beneficio de la justificación es la reconciliación con Dios, ¿sí? Hemos sido reconciliados. Entonces, ahora que hablamos del seminario del fin de semana, de restaurando relaciones, vean cómo sin Cristo, es bien difícil las relaciones. Si con Cristo hay hermanos que no se hablan, ¿sí hay o no? No, todos se hablan, ¿verdad? No, es cierto, estoy bromeando. Es para despertarlos nomás, a los que se están durmiendo. Entonces, vean cómo sin Cristo las relaciones son muy, muy problemáticas por causa de nuestro corazón, ¿verdad? Pero en Cristo la cosa cambia. Aunque batallemos conforme vamos creciendo, pero la cosa va a ir cambiando. Esa es la diferencia, ¿sí? Y no hay esperanza fuera de Cristo, de veras, no la hay. No es un cliché, no es una frase aprendida, no es una frase traída de otro lado. No hay esperanza. Ustedes conforme se adentren más en el pensamiento de Cristo, ustedes se van a ir dando cuenta que fuera de Cristo no hay esperanza, de veras, no la hay, ni en la familia, ni en ningún lado, no la hay. Y los psicólogos pueden decir lo que quieran, y los sociólogos también pueden decir lo que quieran, y los mercadólogos también pueden decir lo que quieran, los médicos, los ingenieros, no hay esperanza fuera de Cristo. Es una realidad palpable. No hay. Versículo 11. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Quién nos reconcilió con Dios? Cristo. A través de Él somos reconciliados con Dios. Ya no estamos enemistados con Dios. ¿Alguien de aquí está enemistado con Dios todavía o no? Pues actúen como si no estuvieran. Entren al trono de la gracia. Entren a tener comunión con Él. Empiecen a leer su palabra para conocerlo a Él. Ustedes saben que el único objetivo de leer la Biblia, estudiarla, o estudiar libros cristianos, es para conocerlo a Él y su evangelio, nada más. Pues tienen que meterse con Él. Venir a la iglesia es conocerlo a Él también. ¿Sí? Si no lo conocen a Él, si no lo tienen a Él, no tienen absolutamente nada. Podrán tener éxito, pero no es nada. Perdón, es nada. Entonces deben tener ese pensamiento en su cabeza, porque Él dice, es nada. ¿Sí? Bueno, la próxima semana vamos a ver la otra parte del capítulo 5, que es el pecado original. Y es un poquito más, está como más intrincado, porque habla de la ley. Entonces eso hay que irnos más despacito. Por eso lo dejé aparte. ¿Ok? Bueno, si me acompañan en una oración. Es bien importante entender el Evangelio. Es bien importante que ustedes tengan seguridad de que son salvos, de que realmente se han arrepentido, se siguen arrepintiendo, que han creído y que siguen creyendo. ¿Sí? Es bien importante que estén seguros ustedes, y que asegurarlo bíblicamente con otras personas. Entonces yo les decía hace 2 o 3 semanas que si alguien tiene duda de su salvación, que yo me pongo a sus órdenes en la semana o cuando se pueda, que me hablen para ponernos de acuerdo y platicar. ¿Ok? Las mujeres con las mujeres y los varones con los varones. ¿Okay? Pero tienen que estar bien seguros. No pueden andar así como a tientas, pues, espiritualmente hablando. ¿Okay? Bueno, Señor, te damos gracias por esta hermosa palabra que hemos hablado. Señor, ayúdanos a entenderla. Ayúdanos a que ese conocimiento, Señor, de que hemos sido declarados inocentes ante ti, Señor, de que hemos sido justificados, Señor, abre toda una vida, Señor, de gozo, de plenitud, de comunión contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, y ayuda a cada uno de los jóvenes que están estudiando tu palabra, que te quieren conocer, Señor, que tu Espíritu Santo obre en el corazón de ellos, Señor, y en mi corazón, que te conozcamos cada vez más, que te alabemos cada vez más, que pasemos cada vez más tiempo contigo, Señor. Que tú seas preeminente en nuestro corazón y en nuestra vida. Te damos gracias en Cristo Jesús. Amén.